Don't Dream It's Over, no crees que se terminó, no creas. La agrupación Crowded House, comenzando Estrellas de Medianoche, por emisora cultural 97.7, edición de hoy lunes. Hoy estamos a 15 de octubre del año 2024, son las 11 de la noche y 5 minutos. Y esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3, 11 de la noche, 3 de la mañana. John Jairo Muñoz, aquí acompañándolos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es una canción de Adele, Set Fire to the Rain, en Estrellas de Medianoche. Allez, les femmes. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Mm-hmm. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride, but through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. El canadiense Dan Hill y una balada de los 70, Sometimes When We Touch. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You think that I can live without your love, you'll see. You think I can't go on another day. Sucedió en una fecha como hoy, 15 de octubre, año 2013. Madonna es expulsada de una cadena de cines estadounidense tras ser acusada de enviar mensajes de texto de texto durante una película. Eso sucedió hace 11 años. Al asistir a la proyección de 12 años de esclavitud en el Festival de Cine de Nueva York, un miembro de la audiencia le pidió al hombre de 55 años que dejara de enviar, o le pidió más bien a la cantante de 55 años que dejara de enviar mensajes de texto. Tim Leigh, director ejecutivo de la cadena Alamo Drafthouse, tuiteó: hasta que se disculpe con los fanáticos del cine, Madonna tiene prohibido ver películas en Alamo. En la cadena de películas de la cadena Alamo Drafthouse. Así fue lo que le pasó a Madonna en una fecha como esta, 11 años hace. Fue expulsada de una cadena de cines estadounidense tras enviar mensajes de texto durante la proyección de la película. Algo que, pues, se considera que como algo tonto, algo sin mucha importancia. Vamos con Madonna, Crazy for You, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Into love, the God. Into fear, the flame. Into burn, the crowd that has a name. Into right or wrong. Into meek or strong. It is known to scream. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I believe. Meet Me Halfway, encontrémonos en mitad del camino, canción de Kenny Loggins. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 15 de octubre, año 2004, hace 20 años, Bill Aiden, el baterista de sesión contratado para tocar en la canción A Whiter Shade of Pale de Procol Harum, murió después de una larga enfermedad a la edad de 74 años. Aiden también trabajó con Georgie Fame and the Blue Flames, con Charlie Watts, y fue miembro del grupo residente Trio, liderado por Stab Tracy, en el club de Ronnie Scott en Londres, Inglaterra, hasta finales de los años 60. Bueno, pues este señor Bill Aiden, baterista de sesión, contratado para tocar en la canción A Whiter Shade of Pale de Procol Harum, fallece a los 74 años en una fecha como hoy. 15 de octubre, año 2004. Vamos a recordarlo. En esta canción, entonces, es con la agrupación Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Es como una sombra blanca de palidez. O con su blanca palidez, más bien. Procol Harum en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Virgins, believe. told his tale, that her face at first just ghostly turned the wider shade of fair. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. Yeah. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Too many things, I know what I mean. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De octubre, año 1977, es decir, hace 37 años, la cantante Debbie Boone llega al primer lugar del listado Hot 100 de la revista Billboard con su canción You Light Up My Life, Tú Iluminas Mi Vida. Allí permanecería 10 semanas en ese primer lugar. Es la permanencia más larga desde que Singing the Blues de Guy Mitchell lo hiciera. Un éxito número 48 en el Reino Unido fue la canción You Light Up My Life de Debbie Boone, Tú Iluminas Mi Vida, que una fecha como esta, el 15 de octubre del año 1977, alcanza el primer lugar en Billboard. Allí estaría 10 semanas. Se lo contamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. And there's no one there that can be there.